Bueno, pues Juan, muchas gracias, Rubén, y muchas gracias por el ofrecimiento, que encantado de acepto. Y muchas gracias a la gente de CEMOS por haberme invitado a venir aquí y explicar lo que estamos haciendo desde aquí, desde Arnodes. A ver, ¿qué va a tener presente? Pues estoy muy contento de estar aquí y poder explicarlo a los compañeros de CEMOS que están haciendo este magnífico portal, que al cual ya tengo ganas de poder practicar y ver cómo progresan y qué va haciendo, y poner en relación con lo que estamos haciendo desde Arnodes, ¿no? A ver, explicando un poquito por encima para los que no conozcáis lo que es el proyecto en sí y el lugar desde donde se inició este proyecto. Arnodes se inició desde la Universidad Oberta de Cataluña, que es una universidad que es virtual, es decir, en vez de, digamos, de edificios, pues tiene servidores, y tiene tanto servidores como alumnos, como alumnos tiene, ¿no? Bueno, como alumnos, como servidores necesitas, de los alumnos que hay, ¿no? Actualmente la Universidad Oberta de Cataluña pues cuenta de un campus virtual, que es donde los alumnos pues se relacionan y tienen sus sus aulas donde la gente se comunica y se imparten las clases, etcétera, etcétera, ¿no? Arnodes, de alguna manera los profesores que estamos trabajando ahí pues nos hemos ido especializando en lo que es la intersección de nuestro ámbito de conocimiento con las nuevas tecnologías de información y comunicación, ¿no? Arnodes nació, la Universidad Oberta de Cataluña nació en el 94 de la mano del rector Gabriel Ferraté, el antiguo rector de la Universidad Politécnica de Cataluña, que es la universidad pues donde están todas las ingenierías industriales, arquitecturas, etcétera, etcétera, de Barcelona, ¿no? Y cuando se le encargó en el 94 hacer esta universidad, pues él dijo que vale, pero que lo haría a su manera y que quería hacerla a través de internet. En el 94, pues esto era como muy raro, ¿no? La cuestión es que coló y le dejaron hacer la universidad tal como él quería, y en base a eso se montó la universidad pues de una manera diferente a la habitual, es decir, la estructura en sí mismo era diferente, ¿no? Y por eso mismo es una estructura un poquito más es una estructura diferente, digamos, que a partir de aquí pues era posible pues generar espacios transversales como el que es Arnodes, ¿no? Arnodes nació como revista electrónica, es decir, como una revista que funciona a través de internet. ¿Por qué? Pues porque el espacio natural de la universidad en sí es el ámbito de internet. Hay un ámbito, el portal de la universidad, pues es el espacio donde la gente se comunica y se visualiza unos a los otros. Es como el ágora, los espacios públicos en los cuales pues la gente se pone en contacto unos con los otros, ¿no? Pero también la revista electrónica era algo evidente, ¿no? Era el espacio natural, la forma natural de ser, ¿no? Hay otras revistas electrónicas que se dieron de inspiración a lo que es Arnodes en sí, en su inicio, como es AQ en Canadá, Cero, que os recomiendo que si no la conocéis, pues que la visitéis, que es magnífica, o Leonardo, que es la revista referencia de temas de arte, ciencia y tecnología, y que tiene su versión online, que la publica el MIT-PRESS, MUTE, y su versión online, que es MetaMUTE, o Neular Magazine, que es una revista que dirige a Alessandro Ludovico en Italia, en Roma. Entonces, estos son diferentes espacios que ahora mismo aún continúan activos, pero hay muchísimos más que han desaparecido por el camino, que nacieron con el boom de Internet y lo que suponía con la efervescencia de las .com, etcétera, etcétera, y que al cabo del tiempo pues, han ido desapareciendo de una manera o de la otra, más trágica o menos, ¿no? Actualmente, pues estas son las que quedan activas, y quizás unas las que encuentro bastante interesantes. Leonardo es quizá la más interesante, y por lo que yo sé, Leonardo ahora mismo está incluso pensando en convertirse en revista electrónica solamente, es decir, porque la capacidad de distribución que le otorga las nuevas tecnologías pues suplanta el problema de lo que es la distribución del papel en sí, ¿no? Pero Bueno, yo explicaré un poquito qué es Arnodes y luego explicaré un poquito cuál es el ámbito temático de Arnodes y cómo qué podemos entender por esta redefinición de la cultura audiovisual en base a pues, el impacto de las nuevas tecnologías de información y comunicación, ¿no? Arnodes es un espacio dedicado al estudio e investigación de las interacciones entre arte, ciencia y tecnología. Arnodes parte del impacto de la ciencia y la tecnología en la sociedad y por tanto su expresión, su impacto en lo que es el ámbito de lo artístico, ¿no? Y por eso mismo es un work in progress, un proyecto de investigación constante, de estudio. Es un ámbito dinámico, no hay un corpus doctrinal de las intersecciones entre arte, ciencia y tecnología, porque es un proceso, estamos ahí. Y surgió, la peculiaridad surgió en 2002 como un proyecto transversal entre diferentes facultades. La Facultad de Humanidades, la Facultad de Comunicación Audiovisual, la Facultad de Informática y Multimedia y el Vicerrectorado de Acción Cultural, ¿no? Y ya nació con esta idea de fundir diferentes tradiciones disciplinares, ¿no? Como es el ámbito de lo que son las bellas artes y el arte contemporáneo, etcétera, etcétera, el ámbito de la comunicación audiovisual y los estudios de los media y lo que es el espacio de los estudios de cine, etcétera, etcétera, y el ámbito de la informática y multimedia, lo que se llamó en su momento por el apogeo como multimedia, y que venía pues a representar pues el espacio de procesamiento del audiovisual desde el ámbito de la computer science, de la informática, ¿no? Esto ya sirvió como un espacio de convergencia entre tres ámbitos que podían dar mucho de sí, que era posible, era lo que era necesario hacer un ámbito transversal que pusiera en relación estas tradiciones disciplinares, ¿no? Y el Vicerrectorado de Acción Cultural, por la voluntad de poner en relación lo que es lo que se hace dentro de la universidad con la sociedad, es decir, con un agente cultural activo dentro de lo que es la sociedad, el mundo de la cultura. Por eso mismo se establecieron colaboraciones con todo un grupo de instituciones que estaban más o menos, la mayoría de ellas están en Barcelona, pero algunas de ellas no son a nivel internacional o quizá en el ámbito más de Madrid o etcétera, etcétera, ¿no? Desde el MACBA, el Metronom, lo que es el Kaya Star, el Cartu de Generalitat de Cataluña, Leonardo, UNESCO, etcétera, etcétera. Diferentes instituciones con las cuales se establecieron proyectos en concreto. La idea es, bueno, estamos trabajando en un ámbito transversal en el cual tenemos que establecer relaciones, tenemos que funcionar no solamente en la red, sino como red que se organiza puntualmente y organiza diferentes eventos, diferentes tipos de acciones, ¿no? Estos eran los objetivos: reflexionar y documentar lo que es las intersecciones entre arte, ciencia y tecnología, observar lo que estaba sucediendo y cómo esto iba cambiando el panorama de lo que es el arte contemporáneo y lo que es pues otros ámbitos afines, debatir e interactuar, porque estamos hablando de algo vivo que sucede a lo largo del tiempo y que, digamos, da que pensar, y sobre todo investigar y experimentar alrededor de estas materias, ¿no? Entonces, básicamente, lo que es Arnodes, y esto es ahora, el punto que se encuentra ahora mismo, debido al observar los procesos que tenían lugar dentro de la revista electrónica, entonces estos procesos se han ido separando y han ido generando diferentes espacios que dan lugar a diferentes tipos de actividades. Por un lado, un portal especializado que lo que busca es cartografiar, observar lo que se está cociendo alrededor de estas intersecciones entre las artes, las ciencias y las tecnologías. Por otro lado, una revista electrónica con todo lo que ello supone de, pues, de revista académica, que busca entrar dentro del circuito de revistas científicas, que la mayoría de ellas son revistas pues, digamos, analógicas, es decir, en papel, ¿no? También proyectos de investigación, en cuanto generan un espacio, digamos, de reflexión, supongo que motivado por la sorpresa que supone pues, descubrir una cosa, descubrir la otra, ¿no? Y también eventos presenciales o semipresenciales, que lo que buscan es compartir esta sorpresa y este espacio de conocimiento y generar un espacio de agitación que pueda posibilitar otros estadios, digamos, ¿eh? Es como el encuentro en el cual, pues, aquellos que hemos estado trabajando en este ámbito durante un largo tiempo, pues queremos encontrarnos y ver cómo nos organizamos y hacemos. Lo que es el portal, pues hay agenda, comentarios, noticias, enlaces, biografías especializadas, novedades, selecciones, etcétera, etcétera, ¿no? No podemos conectarnos a internet, pero sí que podemos hacer una prueba, digamos, mirar lo que es este pantallazo y observar, pues bueno, lo que hay en sí, ¿no? Hay diferentes secciones que lo que buscan es dar a conocer qué es lo que se está haciendo en todo el mundo alrededor de esta intersección. Esta intersección entre arte, ciencia y tecnología no es nueva. Hay una historia oculta de las intersecciones entre arte, ciencia y tecnología que de alguna manera han permitido, pues, generar toda una serie de prácticas artísticas que hoy en día, bajo el impacto del ordenador, de las computadoras, pues cobran sentido en tanto en cuanto el ordenador es el espacio compartido entre artistas, científicos y tecnólogos, y es posible, es más factible generar este espacio de común, de espacio de colaboración común, ¿no? En cuanto, pues bueno, estamos usando las mismas herramientas, ¿no? Y esto da que pensar, ¿no? Pues aquí hay un poquito de ese tipo de materiales. Después lo que es el journal, que tiene formato de revista electrónica, podemos encontrar artículos, entrevistas, mesas redondas o debates, ¿no? Cada uno de estos formatos cumple diferentes objetivos, ¿no? Un artículo, pues quizás es más denso. Una entrevista quizás te pone en contacto más con un grupo de conocimiento y te permite, pues, bueno, sondear a ver qué es lo que hace, ¿no? Una mesa redonda, pues, es agitar, ¿no? Y un debate, pues aún más, ¿no? Han escrito gente como desde Boris Groys, Vasco, Eduardo Kac, Bezmanovic, Baigorri, Casamugarta, Roxman, Brockman, Andrés Bongan, Francis Paredes, etcétera, etcétera. Gente de diferentes ámbitos, tanto proveniente del ámbito de lo que son las ciencias, las tecnologías, como de lo que es del ámbito de la reflexión teórica pura y dura, etcétera, etcétera. Es cierto que la revista electrónica pivota sobre lo que es la reflexión teórica sobre las intersecciones entre arte, ciencia y tecnología, la cultura audiovisual digital y lo que es digamos, lo que podríamos aventurarnos a decir como estética digital, si fuéramos a más atrevidos. En todo caso, hay todo este tipo de materiales, ¿no? Las características de la revista electrónica, pues, son las siguientes, ¿no? Desde la organización interna que hace servir un sistema, pues, con las cuales hay definidas diferentes, en función del proceso de producción editorial, hay definidas diferentes figuras, ¿no? Y que da lugar, pues, a una organización que responde a las necesidades de lo que estamos haciendo, a un proceso editorial que, bueno, pues, busca la calidad en cuanto a todo el proceso, ¿no? Es decir, traducción, corrección, corrección estilística, etcétera, etcétera. Y hay todo un grupo de personajes ahí detrás que cuando nos llega un texto original, pues lo procesamos a través de todo este sistema, ¿no? Después hay el formato, intentamos seguirlo el formato de artículo académico, y recibimos originales en tres lenguas. Hay la selección de artículos se hace a través del sistema peer review, es decir, que se da a leer a terceros, ¿no? A gente que al comité editorial, que evalúa si este artículo pertenece al ámbito temático que nos estamos tocando y se ajusta al formato presentado, y en todo caso, si no es así, se pide que este artículo pueda rehacerse. Hay una periodicidad semestral, dos números al año, y una indexación en buscadores, bases de datos académicas, etc. Y también lo que se busca es una diversidad de criterios procedentes de diferentes facultades y diferentes universidades. Es decir, aunque haya nacido en la Universidad de Oberta, pues lo que se busca es que estén representados el máximo de criterios diferentes y diferentes universidades, diferentes facultades. Es decir, en lo que es el comité editorial hay gente como Laura Baigorri, que es de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, o Daniel Andújar, que es artista, o por ejemplo hay otra gente como Jaume David Gómez, o está, pues, bueno, gente que son desde ingenieros informáticos interesados específicamente en este ámbito transversal, hasta gente proveniente del ámbito de la física, hasta gente que proviene del ámbito de lo que es la filosofía, o diferente. La cuestión es que a lo largo de estos años hemos conseguido establecer este espacio común de comunicación en la cual sentarse y hablar entre lo que es un físico, un filósofo, un ingeniero informático, pues se hace posible, y se hace posible decidir sobre si un artículo es publicable o no, si se corresponde al ámbito temático que nos interesa, ¿no? Y ahora a su vez tenemos lo que es el ICSN, ¿no? Entonces, todo esto lo digo ¿por qué? ¿No? ¿Por qué digo esto? Porque vamos, yo creo que las revistas electrónicas deben tener una especie de ecosistema que posibilite el que estén legitimadas dentro del ámbito de lo pues de lo analógico, tradicional, ¿no? Porque bueno, claro, las capacidades de, las posibilidades de distribución que te dan las revistas electrónicas pues son realmente importantes, ¿no? Y te facilita el que algo muy especializado pueda ser distribuido por toda España o por todo el mundo sin tener problemas de distribución, ¿no? De conseguir a una distribuidora que sepa colocarte tu artículo dentro del entramado de librerías de todo el mundo, ¿no? Y eso también pues es interesante tanto en cuanto se inscriba dentro de los procesos habituales que siguen las revistas académicas en las bases de datos internacionales, etcétera, etcétera, en los vamos, en muchísimos espacios, ¿no? Por eso mismo, dotar de estos instrumentos a las revistas electrónicas es básico. Antes hablábamos de Creative Commons. Creative Commons es un instrumento muy interesante para poder distribuir contenidos en la red y para poder, digamos, que tengan el máximo alcance posible. Creative Commons es uno de los como licencia de propiedad intelectual moldeable, digamos, pues es un espacio realmente muy interesante. A trabajar con open source como programa libre que posibilite el tener control de las Mac, digamos, del programario que se está haciendo servir, también es muy interesante en cuanto refuerza las iniciativas de las revistas electrónicas. Trabajar con metadata, que es, digamos, las datas, los datos, digamos, que se adscriben a las páginas web para que éstas puedan ser indexadas en revistas, digamos, en bases de datos académicas y buscadores, etcétera, etcétera, también es algo. Utilizar el DOI, que es el Document Object Identifier, eso también es un espacio muy interesante para poder para que las revistas electrónicas sean legitimadas y puedan resultar una alternativa a las revistas analógicas. Eso es otro espacio realmente interesante, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Podemos montar una especie de ecosistema que haga posible que, pues, que las revistas electrónicas se inserten dentro de lo que es como si fuera un espacio de publicación más, que ahora mismo pues lo es en buena parte, pero no quizás no lo sea en 100%, ¿no? Por lo que hace falta pues que sea algo normalizado, no algo así como estrambótico. Y eso posibilitará que iniciativas muy puntuales pues puedan tener su distribución, ¿no? Bueno, aquí tenemos una especie, esto es el ejemplo de artículos, tal como se me quedan en las notas, ¿no? Las diferentes versiones, el resumen, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es un poquito el formato que tenemos, ¿no? Que no os aburro mucho porque es muy técnico, es muy, pero que da cuenta de lo que pretendemos, ¿no? Con las notas, que es generar este espacio de, digamos, de documentación en el cual pues se genera un documento estable que pueda ser citado a lo largo del tiempo porque por su aportación de contenido y por su formalidad. Aquí un poquito vemos lo que es el formato y ya a su vez el proceso del artículo, desde recepción, aprobación del comité editorial, revisión científica, edición, corrección, traducción de lo que es el abstract, la maquetación, PDF o en HTML, depende de lo que sea, las galeradas, revisar que todo sea correcto, y después la posterior revisión científica que me toca a mí, y ahí hago la última revisión, veo que todo esté correcto, que los términos corregidos son correctos, y después lo que es la publicación en sí, ¿no? Vale, pues esto hasta aquí lo que es el espacio de la revista electrónica. Aparte de esto, la revista electrónica ha generado espacios también de investigación, ¿no? Este es un proyecto de Tecnotopías que iniciamos con el Ayuntamiento del Cañús, la Fundación de Aplicaciones de la Etat de Cataluña, que lo que buscamos es generar la investigación y desarrollar una red de experiencias que fusionen el espacio físico y el espacio virtual, basadas en prácticas activistas, es decir, que fusionan arte y activismo, que se sirven de las nuevas tecnologías en su desarrollo. Hemos creado un pequeño grupo, entre los cuales pues, están muchos de los habituales del activismo español, ¿no?, y de las nuevas tecnologías, que lo que busca es identificar, digamos, buenas prácticas de espacios de digamos, de donde se ven estos tipos de actividades, ¿no? Y bueno, este es un proyecto de investigación que tiene pues, a 2 años vista y va a generar una base de datos que, como buenas prácticas, que espero que sean útiles para los que están trabajando en este ámbito y que puedan encontrar un espacio para pensar, para reflexionar, para no inventar la rueda otra vez, sino buscar también copiar otras prácticas, aplicarlas a su espacio específico y buscar las maneras en que estas pueden ser útiles en la comunidad, ¿no? En lo que es el ámbito más de estética, pues hay un proyecto dedicado a lo que es el estudio crítico de las nuevas formas y lenguajes artísticos comunicativos contemporáneos, para fundamentar esta articulación estética y comunicativa, que está dentro del Internet Interdisciplinary Institute, que es un espacio de investigación. Es un espacio de investigación dedicado a lo que es las interacciones de Internet con los diferentes ámbitos de conocimiento, que dirige Manuel Castells, que es un sociólogo que supongo que os debe sonar, como un sociólogo que provenía de la Universidad de Berkeley, que ahora está full time a lo que es Internet. Cuenta con investigadores asociados como Tony Bates, o Vinton Cerf, o William Mitchell, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay diferentes grupos de investigación, este es uno de ellos, que se dedica a lo que es la parte de la más estética y nuevos media, que la verdad, pues para enseñar no se puede enseñar nada, porque es más que todo reflexión teórica sobre este ámbito en sí, ¿no? Y después un proyecto que hemos iniciado con lo que es Leonardo, la revista internacional sobre arte, ciencia y tecnología, la International Society of Art, Science and Technology, que es una base de datos de tesis doctorales sobre arte, ciencia y tecnología, cosa que no existe, que buscar bases de datos sobre, por ejemplo, estética de los nuevos media, o etcétera, etcétera, pues es realmente algo imposible, ¿no? Si buscáis en las bases de datos de SEO algo sobre arte digital, solamente encontraréis una entrada, creo yo, una o dos, que es una tesis que se hizo sobre computer art en los 70, ¿no?, con el Centro Calvo de Madrid, creo que es la única tesis disponible. La cuestión es que me consta que hay muchísima más gente que está trabajando en esta línea, y es imposible, ¿no? Es imposible encontrarlas. La cuestión es que encontrarlas ahora mismo, pues es una tarea muy ardua, ¿no?, para los que queremos investigar en este ámbito, y para los que las tesis doctorales es un ámbito, es un documento perfecto para investigar pues nuevas tendencias, para investigar grupos de investigación que están trabajando en este ámbito, o gente especializada en determinados aspectos, ¿no? Entonces, es un espacio muy interesante para poder llevar a término la investigación. Este proyecto se ha comenzado en inglés y ahora en diciembre esperemos que salga la versión en español, y que lo hacemos también con Paloma Coles de Seattle y el Interdisciplinary Institute de Barcelona. Aquí vemos un poquito lo que es el proyecto en sí y lo que va dando. De momento han surgido cosas muy interesantes, como por ejemplo tesis que en el fondo son documentos de difícil publicación y que pueden también estar en inglés, sí, pero que bueno, poder disponer de ellos, poder saber de su existencia es una fuente muy muy interesante. Pues en lo que es el apartado de eventos, pues se hicieron unas jornadas sobre Dalí y la ciencia, se ponía en relación lo que es arte, ciencia y tecnología con la excusa de la figura de Dalí, el centenario, bueno, digamos, el año de Dalí, y se hizo en el Museo de Figueras, el Museo Dalí de Figueras, y se, bueno, vino gente como el de Zecchi, Latzberg, Ascot, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que fue interesante es este espacio de contaminación entre diferentes personajes provenientes de diferentes ámbitos, ¿no? Y la verdad es que su producción de arte es muy, muy interesante. Como sabéis, Dalí fue una de las personas que estuvo siempre al tanto de lo que sucedía en el ámbito de la ciencia. Había tenido conversaciones con Prigogine, con René Dom, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces sus cuadros manifiestan esta voluntad de mostrar el impacto de la ciencia y tecnología en la sociedad, ¿no? Y este encuentro que se hizo con el Cartuda de Generalitat, la Universidad de Girona, la Fundación Garadi, fue muy interesante. Este es el flyer que hicimos, que como veis no tiene nada que ver con la imagen de Tubán de Dalí, pero lo que se buscaba más que todo es pensar sobre las intersecciones entre arte, ciencia y tecnología bajo la figura de Dalí, digamos, a hablar de los nuevos Dalís, ¿no?, de hoy en día, ¿no?, los que están interseccionando estos diferentes ámbitos, ¿no? También unas jornadas que se hicieron y que se están programando con el Comisionado de Cultura Científica de Barcelona, el Instituto de Cultura de Barcelona y la Academia de Sociedad y Ciencia. Desde el punto de vista del Comisionado de Cultura Científica, pues hablar de intersecciones entre arte, ciencia y tecnología pues supone también un espacio de aproximación al público general de lo que es los avances de la ciencia y tecnología a través de la arte. O sea, en el fondo se trata de comunicación científica, ¿no? Pero con el extra del espacio crítico que proporciona el arte. Evidentemente esto genera mucha incomunidad en la comunidad científica, ¿no? Eduardo Kahn es un personaje que, si no lo conocéis, después hablaremos un poquito de él, pues que la verdad es que genera mucha incomodidad en la comunidad científica, ¿no? Pero no obstante, es capaz de transmitir el impacto de lo que es por ejemplo, en su caso, las biotecnologías en la sociedad, el impacto de las biotecnologías en la sociedad. Y a partir de ahí, pues es un espacio de comunicación científica muy, muy interesante, ¿no? Por otras vías diversas, ¿no? No habituales, ¿no? Aquí tenemos la foto con Riasco y compañía, la primera de Semir, etcétera, etcétera. Y después también unos seminarios que hicimos en Milanova, en los seminarios presenciales, que contamos con Marcelo Antúnez, a Vicente Guayac, a Ron Paredes, Antonio Abad, Miguel Barceló, Diego Díaz, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que generamos es un espacio de contaminación entre diferentes ámbitos: la robótica, la realidad virtual, las telecomunicaciones, lo que es las biotecnologías, etcétera, etcétera, ¿no? Se hizo una especie de encuentro en el cual pues surgieron reflexiones muy, muy interesantes, ¿no? Digamos, en lo que es este cuadrito, viene a enseñar un poquito lo que partimos como un journal. Se han ido generando diferentes espacios. Esto en el fondo no es un cuadrito, no es un esquema. En el fondo, más bien, sería lo que decimos una constelación, la constelación Arnodes, que es una especie de espacios comunicativos en los cuales ya no sabes si es un journal o es un debate, o resulta que es un journal como espacio de taller, o resulta que encima es una red, un journal que genera una red. A veces son espacios que se articulan a nivel global, a veces a nivel local, a veces se trata de formación, difusión, vamos, que es una especie de magma que se auto-organiza en cada momento de diferente manera, ¿no? Vale, entonces creo que ahora me gustaría hablar un poquito cuando hablamos de intersecciones entre arte, ciencias y tecnologías, creo que es útil, ¿no?, decir por qué partiendo de la cultura audiovisual y digital hemos llegado a hablar de intersecciones entre artes, ciencias y tecnologías. ¿Por qué? Porque hablamos de esto que en principio parece muy grande y lo es, ¿no? Pero podemos hablar de intersecciones entre la física, la biología, la robótica, la informática, con las artes visuales, las escénicas, las artes sonoras, etc. Estas intersecciones se producen, ¿no? Las intersecciones posibles son muchísimas. Podemos hablar de la biología con la danza, por ejemplo, o la informática con las artes visuales, o las matemáticas con las artes sonoras, ¿no?, con la música, es que es una conexión bastante evidente. Hay muchas conexiones posibles, ¿no? Pero quizás la conexión, digamos, que en la que estamos instalados ahora es la cultura audiovisual digital, ¿no?, en la que el ordenador como espacio de comunicación entre artistas, científicos, tecnólogos, es un catalizador de conexiones, ¿no?, entre lo que son diferentes ámbitos, ¿no? El ordenador, lo que es las tecnologías de información y comunicación, han supuesto un cambio bastante radical en lo que es los procesos artísticos. Quizás en algunos aspectos de distribución, ¿no?, que sí puede ser distribuido, pero en aspectos de apoyo, de ayuda a, pero sobre todo en el aspecto generativo. Algo que es intrínseco al arte digital es el aspecto generativo. Es decir, ya no estamos hablando de imagen estática, que a lo mejor podemos pensar a través de lo que es la historia del arte, ¿no? Que tradicionalmente ha estudiado las imágenes estáticas, ¿no? Es un cuadro. O no estamos hablando de imagen, no solamente de imagen en movimiento, sino de imagen que puede ser pensada en base en los criterios de movimiento, como puede ser pues el cine, ¿no? Y lo que son los estudios de los media studies, como espacio de pensar las imágenes en movimiento, sino estamos hablando también de la imagen calculable, una imagen digital y por tanto calculable, una imagen que en cuanto es calculable puede ser generada. Hablamos de imágenes sintéticas, que no solamente pueden ser estáticas o en movimiento, sino que encima resulta que son calculables, ¿no? Son generadas, pueden ser generadas. Eso nos abre un nuevo universo en el que evidentemente no solamente puede entrar el espacio de los media studies o de la historia del arte, sino también, sobre todo, el espacio de lo que es la informática, como espacio que nos permite pensar la calculabilidad en el arte, ¿no? Esto ha generado toda una serie de términos que han tenido sus apogeos, sus momentos altos, sus momentos bajos, ¿no? Como puede ser arte fractal, arte telemático, internet art, software art, arte en realidad virtual, arte vida artificial, arte robótico, arte, etcétera, etcétera. Son términos que, aparte de generar sus exposiciones pertinentes y sus espacios, digamos, de autorización en base a estas categorías, ¿no? Si es que son categorías, pues tienen sus puntos, sus modas, ¿no? Sus puntos, ¿no? Quizá los dos términos que de alguna manera engloban todo esto y que tienen su quizá ahora mismo son los que más reconocimiento están teniendo, no sé si es por razón de las tradiciones disciplinares que son capaces de reivindicar su pertinencia, ¿no? Quizá los dos son este arte digital y media art, ¿no? Media art quizá es el término más pues bueno, que se está extendiendo más, y arte digital también, otro de los términos también que tiene bastante apogeo y que viene a suplantar lo que es el arte electrónico, que en su día en los 70, 80 pues, bueno, tuvo su qué, ¿no? Evidentemente no son términos, no significan lo mismo, igual que cada uno de estos no se refieren al mismo, a las mismas prácticas, ¿no? Cada una de ellas interviene en diferentes tecnologías y el espacio pues es espacio de, digamos, de conexiones diferente. Así, perdonad, esto está en inglés, pero bueno, creo que nos entendemos todos, ¿no? Las posibilidades de relación son de diferentes tipos: de arte, ciencia y tecnología, de arte, tecnología, de arte y ciencia, de ciencia al arte o tecnología al arte. Y esto da lugar a diferentes tipos de relaciones. Una relación fuerte en la que, evidentemente, cuando hablamos de relación fuerte, hablamos de relación fuerte que es quizá desde el ámbito del ámbito en el cual nos movemos, ¿no? Con el ámbito del arte. Una relación fuerte o una relación débil, ¿no? Es decir, en algunos casos el ámbito de lo científico aporta mucho al ámbito artístico, y el ámbito artístico pues se nutre de esto, o en otros ámbitos, en otros espacios, pues es diferente, ¿no? El arte ahí hace aportaciones críticas al espacio científico. Voy a hacer una especie de flash sobre todo esto que hemos hablado, mostrando algunas obras, ¿no? Y explicándolas muy brevemente para que veamos, ¿no? Cuando hablamos de arte y matemáticas, pues nos viene la imagen de Escher, que está trillado, pero de alguna manera nos permite reflexionar sobre esto. Escher era un personaje que trabajaba desde un conocimiento implícito en muchos casos de las matemáticas y geometrías de diferentes tipos, y que ha dado lugar a muchas reflexiones desde las matemáticas, ¿no? Por esta estrecha relación entre lo que son las matemáticas y lo nuestro. Los fractales de Mandelbrot pues son otro espacio visual que da que pensar respecto a, pues bueno, un tipo de geometría fractal que en su día pues generó muchas expectativas y que mucha gente experimentó, ¿no? Por la belleza en sí de las imágenes, como por la belleza, digamos, intelectual de lo que suponía en sí, ¿no? Los fractales en sí. Pero hubo otros pioneros de lo que es el arte con computadoras, como William Nathan, que trabajó en lo que se llama Organic Art o Algorithm Art, es decir, arte sujeto a los algoritmos, en la cual las imágenes eran generadas por el ordenador basándose en los algoritmos, ¿no? Como esa especie de sucesión de órdenes para llegar a la consecución de un fin, ¿no? Eso sería una de las primeras imágenes, ¿no? Y que muchos de los pioneros de la animación digital evidentemente se sirvieron de algoritmos, de fractales, de etcétera, etcétera, para llevar a cabo esas imágenes sintéticas que de otra manera, sin la ayuda de los computadores, no pudieron haberse dado, por mucho que tuvieran capacidades de cálculo, ¿no? Aquí un ordenador como máquina de cálculo hacía posible generar imágenes sintéticas que hasta entonces no eran posibles, ¿no? En Santiago Calatrava, por ejemplo, son dos personajes que calcula estructuras con ordenadores, y no, esas estructuras no serían posibles si no hubiese sido gracias a la utilización de la ayuda de cálculo que proporcionó los ordenadores, ¿no? En lo que es el ámbito de la computación científica, pues tenemos ilustres ejemplos como Manuel Barbadillo, que es uno de los pioneros del computer art y el Centro de Cálculo en Madrid en los 70, finales de 70, que es el momento en el que se comenzó a experimentar con las capacidades creativas de los ordenadores, ¿no? La búsqueda de la creatividad y los potencial de cálculo de los ordenadores, ¿no? O Harald Cohen, que se ha dedicado su vida a la creación de máquinas capaces de reproducir su particular estilo de pintura, ¿no? Es decir, él pensaba en una máquina que fuera capaz de continuar pintando obras suyas incluso cuando él estuviera muerto. Es decir, a través de la inteligencia, de la investigación de la inteligencia artificial, poder pensar un sistema que llegase a ser creativo con la ayuda de un computador. Evidentemente, las expectativas generadas por la inteligencia artificial se han visto bastante digamos cortadas, ¿no? Por la realidad de lo que es la inteligencia artificial, y ahora mismo pues su proyecto está. Pero en lo que es el ámbito del software artístico, pues tenemos gente como John Klima, que digamos el software artístico, es decir, el software art, no software artístico, sino software art, lo que hace es, de alguna manera, tomar el software como un artefacto cultural que incide en nuestra cultura y condiciona nuestra manera de ver y vivir el mundo, y lo reinterpreta desde una posición crítica, tanto a nivel del software en sí, de las posibilidades que te da el software, por ejemplo, o también las modos de interacción con este software. Es decir, no es lo mismo interaccionar con lo que es un mouse, ¿no? Que es manual, que interaccionar con otro tipo de sistemas, ¿no? A través del tacto, o a través de no sé, etcétera, etcétera, ¿no? Esto te abre otro tipo de experiencias, ¿no? Y el que sea manual, el contacto con el visual, pues tiene que decir mucho sobre nuestra cultura, ¿no? Que pensar. Software artístico, software art reflexiona sobre esto, sobre la interfase, la interfase tradicional de Windows, pues es un escritorio, ¿no? Y todos trabajamos bajo esa interfase de escritorio, de forma, la asumimos como si estuviera ahí, como si fueran las leyes de la física inmutables, ¿no? Es decir, tiene que ser un escritorio y no puede ser de otra manera, ¿no? Pues no tiene por qué ser un escritorio, puede ser otras cosas. Porque tenemos que ir al escritorio, ir a mi PC, archivo, etcétera, etcétera, ¿no? Pues esto da que pensar, y los artistas que trabajan sobre software pues dan lugar a interfaces como esta. En este caso es una interfaz colaborativa de creación musical, en la cual pues todos estos ingredientes que hay aquí pues son diferentes instrumentos, ¿no? La interfaz musical generada pues es de otro tipo, ¿no? En lo que es el ámbito de arte y telecomunicaciones, pues encontramos desde los pioneros Roy Ascott, que eran los primeros experimentos, eran sencillamente conectarse un grupo de artistas de todo el mundo a través de este aparato en la época pre-internet, ¿no? O Paul Sherman, este, por ejemplo, que es la fusión de dos imágenes a través del croma, ¿no? Una imagen teletransmitida, ¿no? En la cual hay una persona, esto es una cama, hay una persona que está en otra parte, en otro lugar del mundo, estirada, y hay esta persona presencial. Entonces, se funden las dos imágenes, la interacción generada entre la imagen real y la, digamos, la real, la proyección de la imagen real que está en otra parte del mundo, pues genera una interacción realmente interesante de observar. No sé si, si alguno de aquí lo habéis probado, pero es muy, muy, muy interesante observar cómo lo que sucede, ¿no?, cuando te tumbas en la cama y de golpe hay otra persona en otra parte del mundo que se tumba en la cama contigo y en principio se supone que está en otra parte del mundo, pero te sientes, depende de cómo seas evidentemente, te sientes ruborizado por la realidad de esa presencia virtual, digamos, y lo que supone. Es igual de auténtico como si estuvieras ahí en verdad, ¿no? Este tipo de acciones son posibles gracias a la telemática, ¿no? La transportación de información a través de las redes telemáticas, ¿no? O el conocidísimo NetArt, ¿no? Mediante la creación, en este caso se encuentra un proyecto de creación colectiva en una ciudad donde cada uno se instala su pequeña casa y bueno, pues aquí, pero hay muchísimos proyectos que tienen la vertiente artística más activista, ¿no? Colin Levin, por ejemplo, trabaja en lo que es la creación de sinfonías mediante móviles, ¿no? Por ejemplo, el móvil también es un espacio de comunicación, ¿no? Y realmente, aún por ejemplo, este año en ISEA es el festival, digamos, festival de Symposium por excelencia, que a nivel internacional se realiza cada dos años, y este año se celebró en Finlandia, ¿no? Podemos ver las primeras muestras de mobile art, de arte con móviles, ¿no? O PDA art. La cuestión es que, evidentemente, los resultados obtenidos eran bastante básicos, por no decir bastante absurdos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque evidentemente aún estamos intentando comprender qué demonios es esto del móvil y qué nos puede, cómo nos cambia nuestra manera de estar en el mundo, nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Hasta que esto no esté más comprendido, más procesado, no seremos capaces de darle la vuelta a las posibilidades que nos da el móvil y a hacer creaciones interesantes, ¿no? La cuestión es que esto está en proceso, ¿no? Y aquí tenemos con la Levin haciendo su telesinfonía, ¿no? Un grupo de personas ahora mismo me dais vuestros móviles y podemos crear colectivamente, los móviles me refiero al número de teléfono, y colectivamente podemos crear una sinfonía entre todos, ¿no? Los móviles. Pues esto es Sonar, por ejemplo, vino hace dos años y se hizo una pequeña telesinfonía, y etcétera, etcétera. Y hay muchos proyectos de este tipo, ¿no? Lo que es el ámbito de la virtual realidad, pues evidentemente generó mucha expectativa la realidad virtual como un espacio en el cual se supone que debía suplantar a la realidad física, etcétera, etcétera, ¿no? La cuestión es que las interfaces de comunicación con la realidad virtual y lo caro que suponen estos entornos, pues ha puesto la realidad virtual en su sitio, ¿no? Ahora quizás se hable más de augmented reality, ¿no? Espacios aumentados, donde nosotros que vamos a la realidad virtual, sino la realidad virtual que va a nosotros y fusiona la experiencia virtual al ámbito físico, ¿no? La cuestión es que la realidad en sí ha generado interesantes aplicaciones en el ámbito, pues, de la medicina, etcétera, etcétera, de la simulación para poder, y sobre todo los juegos de ordenador, que es el ámbito en el cual, pues, la realidad virtual ha triunfado absolutamente, ¿no? Y en el cual se ha desarrollado, ¿no? Aquí las primeras interfaces que aquí vemos, estamos todos sacudidos por la nueva entrada de la ITO y la PlayStation, ¿no? Un espacio como un punto de comunicación diferente al habitual, ¿no? Que es el típico mando, ¿no? Pero en la realidad virtual se generó el hand glove y el head mounted displays, el visor, los guantes, ¿no? Como espacios de comunicación. Las interfaces posibles, pues, pueden ser de otro tipo. En cuanto pensamos en por qué tenemos que relacionarnos con la realidad virtual, estos entornos inmersivos a través de los guantes y las máquinas y los visores, pues podemos hacerlo a través también de una bicicleta. Es un espacio físico, un ejercicio físico que nos adentra, nos mete dentro de un espacio virtual. En este caso es una ciudad legible, una ciudad que está hecha de palabras, que corresponde a un texto que reflexiona en sí sobre la fisicidad de la lectura, la fisicidad del espacio en el cual pues nos inmersamos, ¿no? No solamente a través del texto, de las manos, de los ojos, sino también del espacio físico. Aquí, por ejemplo, esta interficie de comunicación está más explora lo que es la respiración, como por ejemplo lo sucede en el yoga. las cuales llegamos a estados elevados de consciencia, o llegamos a controlar nuestro estado anímico a través de la respiración. Charles Davis hizo un ejercicio que es una armadura que te pones y puedes interaccionar sobre este espacio virtual inmersivo en función de tu respiración, inspirando o expirando. Pues es otro espacio de reflexión, ¿no? Evidentemente la sensación de organicidad, de pertenecer a, de estar dentro, es mucho mayor, ¿no? Porque la respiración es algo como muy orgánico y da y bueno, puedes evidentemente a través de control de la respiración puedes marearte, puedes entrar en estados, digamos, alterados de conciencia, como algunos de ustedes han dicho, ¿no? Aquí vemos algunas de las imágenes que son abstractas, ¿no? En el espacio de vida artificial, pues tenemos a estos que son los pioneros, los cuales tú podías construir una especie de mascotas, ¿no? No sé cómo de tiempo me estoy pasando o qué, pero ya no me sabéis. En todo caso, pues esto es uno de los pioneros que trabajaron de arte que hacía servir, pues técnicas conscientes de la vida artificial. Las capacidades generativas del ordenador hacían posible, evidentemente, generar las propiedades de la vida, intentar reproducir las propiedades de la vida. Y desde el ámbito de la biología se intentó experimentar con estas posibilidades que te ofrecía el ordenador. Uno de los ámbitos de investigación muy interesantes en el que se procede del cruce entre la biología y la informática es la vida artificial, ¿no? Y aquí tenemos pues esta serie de imágenes, ¿no? Que buscaban, pues esto, generar un entorno y generar una serie de elementos de animales que tienen sus propiedades y se interrelacionan en este espacio. Estos elementos, que pueden ser tus pets, ¿no? Tus mascotas, ¿no? Digamos, ahora mismo, pues con la filosofía Tamagotchi detrás, pues nos resultan cercanas, pues estas mascotas, pues te enviaban un report a tu email una vez a la semana y te decían, bueno, estoy así, me ha pasado esto, ahora tengo tres hijos, resulta que mira, hasta que un día te enviaban un email y dicen, bueno, me han matado. Entonces, mi descendencia es esta, ¿no? Pues bueno, pues esto va evolucionando y podemos encontrar pues mascotas de este tipo, pues mucho más emocionadas y algunas con aspectos críticos bastante interesantes. Que bueno, no es nada más lejano que los Sims de hoy en día, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero también hay otras esculturas robóticas, como esta de Ken Rinaldo, que simula también lo que son las propiedades de la inteligencia artificial aplicadas a la vida, ¿no? Es decir, la vida artificial, con esculturas robóticas. Estos son diferentes brazos robóticos con sensores en los brazos que se intercomunican entre sí. Estos brazos robóticos son independientes uno del otro. Estos brazos robóticos se intercomunican y en función de, bueno, si tú pasas por aquí, si tú estás pasando por aquí, estos brazos reaccionan a tus espacios, a tu caminar, y modifican su estructura, y parece como si estuvieras dentro de un bosque interactivo. Es un bosque vivo en el cual te sumerges, y este bosque, porque es que encima estos brazos robóticos están creados de ramas de bit, y digamos la sensación de estar paseando por un bosque encantado pues es bastante. Aquí tenemos un poquito el esquema de lo que es el motor que mueve esta articulación, los sensores y la persona que interactúa con los sensores, ¿no? En el ámbito de la robótica, pues tenemos desde las primeras aplicaciones como las de Telegarden, ¿no? Que los pioneros de Ken Wahlberg, que permitía pues cuidar un jardín a distancia, colectivamente crear un jardín a distancia. Evidentemente, la creación colectiva del jardín pues fue un desastre, porque cada uno, unos plantaban, otros desplantaban, otros regaban, otros. En los fondos. Este proyecto creo que ya no está activo, está en la electrónica en Linz, en Austria, y fueron los primeros proyectos de generación de control robótico a través de las telecomunicaciones, ¿no? En este caso, la generación de un jardín colectivo, ¿no? pero hay otros que se lo toman de forma positiva, ¿no? Es decir, el robot como suplantación de las potencialidades del cuerpo humano, como superación de las capacidades motoras del hombre. Por ejemplo, Stellark se ha dedicado a construir este tipo de robots que vienen a suplantar a sí mismo, vienen a aumentar sus capacidades y vienen a reclamar obsoleto su cuerpo, como tal como dice Stellark, ¿no? Esos son los personajes. Hay otros que, al contrario, lo que buscan es la apropiación de la robótica para mostrar el descontrol de la robótica. Tradicionalmente, la robótica está asociada, pues, al control. Evidentemente, hacemos máquinas para poder controlarlas y tener estos. Pero la ciencia ficción, las utopías, siempre, evidentemente, han jugado con la idea del descontrol, ¿no? El descontrol de las máquinas. Los robots amórficos de Chico McMurtry, pues son estos, son robots descontrolados. Es curioso como estos robots descontrolados pues parecen más humanos que los robots controlados, ¿no? El hecho de tener un robot que de golpe pues hace algo raro, ¿no? Y toma la iniciativa cuando no está esperada, pues este momento de horror es como el momento de la toma de conciencia del robot, ¿no? Que de alguna manera pues se rebela contra el control del hombre, ¿no? Y precisamente son robots que dan mucho miedo, ¿no? O hay otros como estos robots grafiteros que están pensados para poder pues actuar en zonas de conflicto y pues enviar mensajes subversivos, hacer pintadas en lugares donde pues aquí vemos aquí el policía pues bueno mirando los papeles del robot y aquí digamos el robot haciendo una de las suyas. Hay diferentes modelos. El Instituto for Applied Autonomy, evidentemente, está hecho con un gran cinismo, ¿no? Es gran cinismo en el sentido que el robot acostumbra a ser un robot pues, bueno, sumiso, obediente, que sigue el control de las autoridades, etcétera, etcétera. Pero también puede ser un robot reivindicativo, un robot contestatario, etcétera, etcétera, ¿no? Y ha jugado con esta idea. Tiene este robot, tiene un robot que es una vagoneta, tiene robots que, de diferente tipo, ¿no? Digamos, que juegan con la simpatía que despierta el robot, ¿no? Pero a su vez con el potencial crítico que puede suponer un robot grafitero, ¿no? Y después el último ámbito que me gustaría hablar es el ámbito en el cual pues, la biología como espacio de ahora mismo, el siglo XXI, dicen que será el siglo de la biología. Cuando hablamos de formas de organización, los ordenadores, pues es esto, son estos, una forma de organizar, de procesar, ¿no? Las cosas, ¿no? Pues el espacio en el cual reina la organización es la biología, ¿no? Como la forma de la vida, la forma de organizada más compleja en sí, ¿no? Y los mismos ordenadores están, pues están realmente influenciados por la biología, ¿no? Como espacio de pensamiento sobre las formas de organización, sistemas organizativos. Hablamos de muchos ordenadores, muchos programas de videojuegos están programados en lo que se llama programación en racimos, ¿no? que es otro tipo de programación, ¿no? como programación orientada a objetos, que es de alguna manera emergente, permite pues, generar espacios bastante más dinámicos a lo que estamos acostumbrados, es decir, se puede generar este tipo. Entonces, tenemos desde Critical Ensemble, que juega con esta idea, a las instalaciones, y voy acabando ya, esta instalación de Eduardo Carr, que es un biobot. Un biobot es un espacio híbrido entre robot y biología. Son un grupo de amebas que tiene solo el cerebro de este ordenador, que en función de la partición, sabéis que las amebas se van partiendo, ¿no? Pues en función del estado externo, este robot pues se mueve en función de la partición. Y se llama el octavo día, precisamente porque el séptimo día es un descanso. El octavo día, el hombre creó los biobots, ¿no? Como una instalación transgénica. Eduardo Carr ha trabajado más en esta idea, con esta imagen que veis aquí, que no es un fotomontaje, sino es real, es un cruce entre un conejo y una y una medusa, la propiedad fluorescente de una medusa. Es un conejo fluorescente, se llama Alba, existe. Alba estuvo prisionera en París durante muchos años porque no la dejaron salir de Francia. Ahora Alba está en su casa con Eduardo Cac. Aquí lo veis, Eduardo con su conejita fluorescente, Alba. La idea de Eduardo Cac es qué pasa cuando hacemos transgénesis, cuando modificamos nuestros genes, con fines artísticos, no solamente con otros fines, es decir, nosotros encontramos evidente pues quitarse una costilla para tener la cintura más esbelta, o ponerse silicona, o etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué no cambiarnos el color y hacernos fluorescentes, ¿no? pues es igual de absurdo ponerse otro tipo de cosas, ¿no? Pero de alguna manera la intención de Eduardo no es tanto la creación del conejito fosforescente, sino la inserción de ese conejito fosforescente en la sociedad. Es decir, ¿qué pasa cuando insertamos un animal creado por nosotros mismos en la sociedad? Y evidentemente eso genera un impacto social vamos, brutal, ¿no? Evidentemente a Eduardo Cac se lo tacha de personaje aberrante, etcétera, etcétera. Bueno, la verdad es que lo que sí podemos decir es que es polémico, ¿no? Algunos dicen que legitima lo que es el espacio de las biotecnologías. Son unas prácticas que se mueven en el ámbito del artístico y que legitima el espacio del artístico, ¿no? Legitima las biotecnologías y digamos que el efecto que intenta producir de crítica al control sobre los cuerpos que están ejerciendo las biotecnologías se vuelve en su contra y se vuelve el legitimador de estas biotecnologías cuando las hace más comunes, más comprensibles, más normales. La verdad es que es algo que da. Y el último espacio que toco es las artes y las nanotecnologías. Eso es las nanotecnologías es ese otro espacio que nos da que pensar. Y nos, evidentemente, comprender la dimensión nano es algo que escapa a nuestras mentes. De la misma manera que comprender lo que es el espacio, pues la verdad es que hay que pensar, ¿no? Victoria Vesna, Jim Kisveski han hecho toda una serie de instalaciones artísticas que buscan jugar con esta idea de comprender lo que es en sí todo esto. Con esto acabo. Podemos continuar. He intentado hacer una especie de flash sobre todo lo que son las interacciones entre arte, ciencia y tecnología. Me he centrado en lo que son las tecnologías de información y comunicación en el ámbito del audiovisual, más o menos. Pero es para que tengamos una especie de visión global sobre lo que estamos tratando en Arnodes. En todo caso, os invito a visitar el espacio y a participar, y espero que con los compañeros que hacemos continuemos haciendo cosas, porque hay muchísimas cosas por hacer. Y nada, pues muchas gracias por vuestra atención y si queréis, pues aquí está mi contacto. Pues muchas gracias y muchas gracias también a todos, y hasta luego.